Menina y desea Il dolce estil nuevo. No desatienda que este trobo. Infierno, purgatorio, paraíso. Como un delirio, como una conversación. Del 300 a dolce.